Lo que escuchamos era Excursiones Polares, banda con la que arrancamos el programa. Es una banda de Bernal, integrada por Roy Milan Johansen en voz, guitarra, celestín, armónica y percusión, Ángel del Rey, guitarra y coros, Martín Vázquez, teclado y coros, Agustín Vázquez, guitarras y coros, Marcos de Martis, bajo y coros, y Lionel Fargi en la batería. Ahora vamos con algo de Triste Realidad, banda que nos acompañó en nuestro primer programa.